no, al final no lo vamos a hacer ni tercera ni cuarta Navidad, porque, claro, tenemos que aportar un 30% del presupuesto total del proyecto y no tenemos dinero. Claro. Tenemos el 30%. De todas formas, con la segunda anualidad hemos hecho lo que es, estamos haciendo ahora mismo lo que es el acceso a los baños. A la calle que rodea los baños, es decir, la estamos arreglando. Por tanto, el entorno se va a quedar listo. Y lo que estoy haciendo ya es, con lo que voy repiñando de la obra, con lo que me va sobrando de toda la obra, lo voy metiendo en los baños. Por ejemplo, hemos repicado ya el lavadero, está repicado. Cuando tenga otro restillo de otra obra, repicaremos lo que es los baños en sí, y así con otro restillo repellaremos, la piedra ya la he encargado al cantero, pues cuando tenga otro restillo pondremos la piedra con los paneles informativos, y así poquito a poquito, claro. De todas formas, hay también subvenciones en la ADR, hay una ventanilla abierta para desarrollo rural hasta el 2013, ¿no? Hasta el año que viene, y si me la dan, por ejemplo, al 10%, una cuantía que podamos asumir, pues también podemos solicitar dinero para los baños. Porque yo tengo contemplado traerme el agua caliente con una tubería aislante térmica de un par de kilómetros, traérmela al pueblo, el agua caliente, aquí hacerle un depósito también térmico aislante para mantener el agua caliente, y una pequeña depuradora, pues para que el agua siempre esté limpia. O sea, se puede decir que la crisis agudiza el ingenio, ¿no? Porque, claro, no hay dinero, pero no se deja el proyecto tampoco abandonado, eso está bien. Efectivamente, es lo que dije yo. Mira, no podemos tercera y cuarta anualidad, porque es imposible, porque además ahora, como tenemos el plan de pago a proveedores del gobierno, tenemos que hemos pagado la deuda entera, tenemos que devolver en 10 años ese dinero que nos ha prestado con intereses, pues uno ha hecho un plan de ajuste que nos ha limitado totalmente. Es decir, casi todo el dinero tiene que ir destinado a devolver el dinero al gobierno, y luego el mantenimiento del ayuntamiento, los gastos corrientes y tal. Quiere decir que para ahora nos queda prácticamente nada. Por eso no podía asumir el 30% de la tercera y cuarta anualidad, y hemos renunciado a esa tercera y cuarta anualidad del pan turístico. Pero de todas formas, con la segunda anualidad me he hecho el acceso, estamos haciendo el acceso, el entorno se va a quedar listo a los baños, y con los restillos que me van quedando de toda la obra que vamos haciendo, pues lo voy invirtiendo en los baños, todos los baños. Ya hemos repicado el lavadero, en otra obra continuaremos repicando, en otra repellaremos, en otra colocaremos la piedra, ¿me entiendes? Sí, perfectamente. Con la extensión esta del ADR, pues trataremos de traernos el agua caliente al pueblo, con su tubería, su depósito y su depuradora, y ya lo pondremos en funcionamiento. De acuerdo. Pues, te explico un poquito. En el lavadero queremos hacer una especie de centro de interpretación para que tú una vez que entras a los baños por el lavadero, te vas a informar de toda la historia de los baños de Alicú en los paneles informativos, y ya entras a los baños y ya lo ves todo, pero ya habiéndote empapado de la historia, habiendo cogido la información de los baños de Alicú. Pero vamos a hacer ese pequeño centro de interpretación en el lavadero, que también pues con los restillos del agua pues lo iremos haciendo. Yo tengo la ventaja de que tengo una cantera, y a mí me dan la piedra sin tener que abonar nada de dinero. Bueno, mira, tengo toda la piedra, que es travertino, que es cara y es muy bonita, pues toda la piedra ya el cantero me la ha medido, la tengo a mi disposición sin tener que abonar ni un céntimo, porque me la tienen que dar en concepto de alquiler. Oye, Manuel, teniendo en cuenta que, bueno, la dificultad económica, la crisis, que se están haciendo las cosas más o menos como podéis, ¿no? Para, no sé si se puede poner un plazo aproximado, más o menos, de cuándo podría estar aquí yo, más o menos. Pues mira, os vamos a informar completamente, porque estamos elaborando un blog en el Centro Guadalinfo del Pueblo, lo están haciendo un blog de los baños de Alicú. Y ahí vamos a colgar toda la información relativa a los baños. Por ejemplo, ahora mismo se va en las noticias, en la actualidad, se va a colgar que los baños están cerrados porque están remodelándose, están en obra. Entonces, cuando ya se abra, se pondrá en el blog que los baños están abiertos. Y hay otro enlace, hay otro link donde se informa desde la entrada de los bonos, que se pueden sacar los precios, que se pueden sacar el ayuntamiento. Está todos los datos del ayuntamiento para tú en el ayuntamiento, para tu entrada, tu bono, para darte tu baño. Aparte, en el blog colgaremos la historia, fotos, tal. De acuerdo. Todo lo que llevan más o menos los blogs. Entonces, ahí en el blog de internet ponéis Baño de Alicún y estaréis completamente informados, todo el mundo, de cómo va la actualidad de los baños, de los precios de los bonos, de la historia, de fotos, de todo lo interesante, ¿vale? De acuerdo. Porque ahora mismo es difícil de darte un plazo exacto. Pues a lo mejor nos puede llevar, pues aproximadamente, pues yo le pongo, para no pillarme los dedos, de un año a dos años. Por lo menos, claro.